IMAX nos permite unas cosas muy simples y les voy a explicar un poquito cómo funciona ahora antes de empezar. Entonces, ustedes van a Google My Maps. Si ponen Google My Maps en el buscador, perdón que lo tengo en lengua gallega porque es la lengua, mi lengua madre, y me aparece todo el tiempo así, pero bueno, es como el portugués, se entiende. Accedo a My Maps y me aparece esta plataforma de inicio donde te explica un poco una introducción de lo que es, de cómo crear mapas, ¿no? Que también pueden ustedes ver. Y en la parte de abajo, cuando le das a explorar mapas, evidentemente accedes desde tu Drive de Google. Normalmente para poder hacer un My Maps de Google tienes que tener una cuenta de Gmail, lo cual es condición sine qua non. Por lo tanto, las personas que no la tienen se la tienen que crear. Esto es una de las cosas que tienen los softwares privativos, ¿no? Y en explorar mapas, en la parte de abajo, aparecen mapas que yo tengo hechos, ¿no? ¿Sí? Si ustedes no tuvieran ninguno creado, aparecería en blanco esta página. Y simplemente en crear un nuevo mapa, aquí arriba a la izquierda, en rojito, le das, clicas y te da la posibilidad de hacer un nuevo mapa que aparece en blanco. Es como creé yo el de colectivos culturales. Mapa sin título, bueno, pues agrego un título. Añado una descripción de mi colectiva, de lo que quiero crear, mapas sobre terremotos en la historia, añado la descripción, guardo y me aparece directamente ya reflejado aquí. Y a partir de ahí vamos añadiendo capas. Bueno, ahora voy a cerrar este mapa y nos vamos al que he creado para esta enmienda. Yo le puse un título, Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad de México, y describí brevemente mapeo colectivo creado durante el módulo 3 del diplomado, ¿no? Básicamente, se podrían añadir más datos. Y esta es la parte que nos interesa, esta que está en gris. ¿Por qué? Porque esto que ven ustedes aquí, que creé los grupos de trabajo por disciplinas, que son 4, son capas. Que si se fijan, cuando clico encima de ellas aparece en azul una barrita a la izquierda. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque a la hora de mapear sobre el mapa, valga la redundancia, de geolocalizar, voy a tener en cuenta la capa, tengo que seleccionar la capa. Si, por ejemplo, yo quiero, soy parte de colectivos interdisciplinarios, para geolocalizar en el mapa mi colectiva, tengo que tener seleccionada la capa interdisciplinarios. Que por la contra soy de literatura, artes escénicas y música, tengo que tener seleccionada antes de intervenir el mapa, la capa. ¿Sí? Lo mismo en el caso de si tuviéramos otros temas, niñez, violencia, lo que sea, pues lo mismo. Para añadir cada información en la capa, tengo que tener seleccionada la capa correspondiente. Eso es lo principal. ¿Cómo añado una capa? Le doy aquí a añadir capa y me aparece una capa nueva, capa sin título, ¿no? Aquí abajo de todo. Esta capa. Le clico sobre el título y le pongo el título que yo quiero, ¿no? Guardo y ya me aparece la capa nueva. ¿Sí? Esta ahora la voy a eliminar. ¿Cómo eliminar una capa? Clico sobre los 3 puntos suspensivos. Tengo la posibilidad de cambiar el nombre de la capa, eliminar esta capa. O abrir la tabla de datos que luego les mostraré. Ahora la voy a eliminar porque no nos interesa. Otra cuestión importante. Si yo quiero compartir mi mapa con otras personas, le doy aquí a compartir y puedo activar que cualquier persona que tenga este enlace pueda ver el mapa, que es lo que nos compartió, por ejemplo, en el caso de Luis, y lo vemos así, de esta manera. Y puedo permitir que otras personas busquen y encuentren este mapa en internet, que yo en este caso lo voy a tener cerrado porque por el momento no nos interesa que nadie lo encuentre porque estamos en proceso de trabajo, que ya lo he liberado y quiero que lo encuentren, pues lo pongo. Y entonces cuando una persona googlea colectivos culturales comunitarios, a lo mejor en el buscador, no creo que muy arriba del buscador porque no está posicionado en SEO y tal, pero sí que le aparezca a lo mejor este mapa, ¿no? Y si quiero compartir con las personas, simplemente le doy a copiar al enlace y comparto, como hice yo ahora en el chat. Luego aquí, en estos 3 puntos suspensivos de la parte de arriba, aparece otras posibilidades, como por ejemplo, crear un mapa nuevo, copiar este mapa, y para crear una copia, abrir un mapa de los que tengo yo en mi propio Drive, mover este mapa a la papelera, es decir, eliminarlo, definir una vista previa, una vista predeterminada, ¿no? Que esto significa que te queda como esta vista ya que tienes predeterminada en tu Drive, e insertar en mi sitio web, entonces te aparece la clásica, el clásico código HTML, te lo copias y lo llevas a un WordPress y entonces aparecerá como apareció el mapa de Civics, por ejemplo, y ya te aparece en tu web, ¿no? Y entonces cualquier persona puede tener acceso al mapa desde tu web. Lo puedes exportar en estos formatos que desconozco lo que son porque no soy experta en estos temas. Y puedes imprimir tu mapa. Simplemente se te va a abrir la cajita de impresión para imprimir el mapa. Pero lo que nos importa más a nosotros es qué vamos a hacer dentro del mapa, ¿no? Ya tenemos como la tripa, lo que nos permite generar las capas. También podemos generar aquí una vista previa cuando tengamos el mapa y aparece como el que nos compartió Luis, ¿no? Que ahora mismo no lo vamos a generar. También, por otro lado, puedes cambiar el mapa base. Yo le puse este, pero podemos tener otros tipos de mapa. Más dedicado a carreteras, donde aparezca, por ejemplo, ya una ortofoto, ¿no? Digamos, no sé cómo se le llama este tipo de... Hay varias posibilidades. No sé cuál les gusta más que dejemos. Por el momento, si quieren, dejamos esta y luego vemos. Vamos a dejar una más clara para que se vea más fácil, ¿no? Porque en el otro se lee de una manera distinta, ¿no? Más oscura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les compartí en el chat el enlace para que ustedes accedan a este mapa. Ya lo pueden clicar desde sus computadoras o dispositivos. ¿Hay alguna persona que no pueda acceder a él? Nosotros les vamos a ayudar a geolocalizar su colectiva si quieren. Nos pueden trasladar los datos en el chat y nosotros hacemos la mediación, digamos, para echarles una mano en esto, ¿vale? Sería bonito que todos puedan hacerlo porque, claro, esto hay que experimentarlo por uno mismo, ¿no? ¿Pudieron acceder? ¿Probar? Y ahora les voy a compartir. Las personas que estén en el área de colectivos interdisciplinarios van a seleccionar que se vea en azul la rayita, van a seleccionar el grupo al que pertenecen. Y ahora vamos a empezar a geolocalizar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, por un lado, tenemos el buscador directamente que nos permite buscar la calle en la que está ubicada o donde nosotros nos ubicamos como colectiva, si quieren que sea esto más rápido, ¿no? No sé, si yo pongo Mérida, Yucatán, de repente me va a llevar a Mérida, no le voy a dar ahora. Pero si ustedes quieren ser más rápidos, simplemente ponen la calle o el lugar donde se ubican. Vamos a escoger nuestra disciplina, ¿vale? La seleccionamos y a partir de ahí, o bien vamos al navegador a buscar el lugar en el que se localiza nuestra colectiva. Lo que vamos a hacer en el mapa básicamente es localizar dónde nos encontramos como colectiva, ponerle el nombre a la colectiva, ponerle un icono a la colectiva, añadir una foto si tienen logo o si quieren añadir una foto específica y después una breve descripción, básicamente. Si no quieren ir a la versión rápida porque ya saben en el mapa dónde están, pues voy. Lo que vamos a utilizar principalmente es la herramienta del marcador, que es esta que está aquí, que tiene una forma de marcador. Le clico y inmediatamente al clicar me tiene que aparecer una cruz, ¿ven? Que estoy con el cursor y me voy, por ejemplo, a Texcoco. Y ahí es donde estoy yo. Colectiva de mujeres que luchan, yo qué sé, por poner algo. Vale, le pongo el título. Aquí en la caja descriptiva puedo poner el qué somos o quiénes somos, qué hacemos, ¿no? Las cuestiones básicas que queremos expresar. También puedo añadir, por ejemplo, una red social, una página web, ¿no? Etcétera. ¿Qué pasa cuando le doy a mi cursor? Bueno, voy escribiendo, ¿no? Y que quiero añadir una foto o un vídeo, porque imagínense que ustedes tienen algún vídeo que quieran mostrar o un logo, bueno, pues le doy al icono de la foto y añado desde mi computadora, bien una imagen que está en internet, bien desde mi ordenador o mi computadora mis fotos, desde el Google Drive, o si tengo un YouTube, puedo añadir un vídeo de YouTube, o si tengo un URL cualquiera, que puede ser una página web, lo añado aquí. Y una vez que lo seleccione, voy un momento a mis fotos, selecciono y subo. Bueno, ahora me dio un error al compartir la imagen, puede ser por el formato de la imagen. Voy a buscar una en Google. Perdón por ir a esto, pero es que puse mujer y aparecieron ahí cuerpos. Vale, pues imagínense que esta fue mi foto, ¿no? Una vez que tengo la información escrita, ¿sí? Si quiero pasar lo que les iba a explicar, yo empiezo a escribir en la caja de texto y si le doy a Enter de mi teclado, lo que va a hacer es guardar directamente. Pero si yo quiero seguir escribiendo, tengo que ir con mi cursor pasando a la siguiente línea, ¿vale? Es un poco complicado, pero es lo que me permite ir añadiendo pues diferentes palabras o, ¿no? Y sigo y bajo a la siguiente línea, ¿vale? Puedo añadir hasta 10 fotos, ¿sí? Una vez que lo tengo guardado, me aparece ya localizado en el mapa el nombre del colectivo y como ven, si me voy otra vez a la capa, aparece ya aquí en la capa. ¿Qué puedo hacer en la capa? Colectiva de mujeres que luchan. Aparece un cubo de pintura aquí a la derecha, que si le doy le puedo cambiar el color al iconito, ¿sí? O puedo añadir uno de los iconos que aparecen aquí, que Google me da la opción, de diferentes tipos de temas, lugares, transporte, o puedo añadir un icono personalizado y subir mi logo, puedo subir una foto, lo que yo considere, ¿no? Que acepto, ya me aparece aquí abajo en iconos personalizados. Y aparece directamente aquí, ¿lo vieron? En el mapa. ¿Qué más cosas puedo hacer? Puedo, por ejemplo, indicarles, bueno, ya vimos cómo cambiar el color del icono, escoger qué tipo de icono quiero poner, que me represente, editar mi texto, ¿sí? Y ahora aquí, en mostrar indicaciones para llegar aquí. Si yo, por ejemplo, en el mapa le quiero explicar a alguien cómo llegar en coche o caminando al lugar donde yo estoy desde un punto determinado, pongo en el punto A cómo llegar a Texcoco desde el Parque de las Américas hasta llegar a la colectiva. Si yo pusiera ahí, por ejemplo, no sé, desde Coyoacán, por decir algo, directamente me lo marca en el mapa. Punto A, punto B, ¿de acuerdo?